to everything. Vale. There is a season. El tren de las palabras. And they turn to every purpose under heaven. A time to build up, a time to break down, a time to dance, a time to mourn. Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro tercer programa, El tren de las palabras. El programa en el que los versos salen de su cotidiano olvido de los libros y vienen a darse una vuelta por la ciudad, se pasean por las calles y tratan de abrirse paso entre la desidia y la pasividad de las personas. En el programa de hoy hablaremos del que fue el gran poeta Pablo Neruda. También leeremos vuestros poemas en el apartado Los versos del poeta y contaremos con la participación de dos compañeros aquí. En nuestra tercera parte del programa, Las gafas del poeta, en las cuales debatiremos acerca de un vídeo. Bajo los volcanes, junto a ventisqueros, entre los grandes lagos, el fragrante, el silencioso, el enmarañado bosque chileno, se hunden los pies en el follaje muerto. Crepitó una rama quebradiza, los gigantescos raíles levantan su encrespada estatura, un pájaro de la selva fría cruza, aletea, se detiene entre los sombríos ramajes. Con estas bellas palabras empezaba, confieso que he vivido, el poeta, obra póstuma. En el pequeño pueblo del Parral, en el interior de Chile, nació el gran poeta Neftalí Ricardo Basualto, también conocido como Pablo Neruda, el año 1904. Fue entre la espesa vegetación de los bosques chilenos y el frío austral donde empieza a escribir sus primeros versos. Su madre murió al mes de su nacimiento debido a una tuberculosis, y su padre, ferroviario, se traslada junto a su hijo a Temuco, donde contrae segundas nupcias y donde tiene a su segunda hija, a la cual Pablo Neruda se sentirá muy atado y a la cual dedicará gran parte de su amor. En Temuco, es en esta ciudad donde empieza a aparecer sus primeras publicaciones en revistas locales y donde descubre su verdadera vocación hacia la poesía. Primero hacia la poesía y luego hacia la enseñanza, se traslada en 1921 a Santiago con la intención de estudiar francés y de ser profesor de francés. Y animado por la ya reconocida poeta Gabriela Mistral, que trabaja como directora del vecino Liceo de Ninas, de la misma localidad, Neruda se inició en la lectura de los clásicos rusos. 3 años más tarde, ganó el primer premio de la fiesta de la primavera de su ciudad con unos poemas firmados con el nombre de Pablo Neruda, en honor al poeta Jan Neruda. En 1920 lo encontramos en una frenética actividad cultural como presidente del Ateneo Literario y como secretario de la asociación. El caso es que entre el frío de su residencia, el hambre de Santiago y su ajetreada vida de poeta, sus estudios se acaban resintiendo y su objetivo, que era acabar los estudios de francés para ser profesor, no pueden llevarse a cabo. Sin embargo, estos años le dan para publicar su primera colección de poemas llamada Crepusculario, de los cuales leeré este poema, El castillo maldito. Mientras camino, la cera va golpeándome los pies. El fulgor de las estrellas me va rompiendo los ojos. Se me cae un pensamiento como se cae una mies del carro que tambaleando raya los pardos rastrojos. Oh, pensamientos perdidos que nunca nadie recoge. Si la palabra se dice, la sensación queda dentro. Espiga sin madrugar, Satanás le encuentre troje. Que yo con los ojos rotos no le busco ni le encuentro. Que yo, con los ojos rojos, sigo una ruta sin fin. ¿Por qué de los pensamientos? ¿Por qué de la vida en vano? ¿Cómo se muere la música si se deshace el violín? No moveré mi canción cuando no mueva mis manos. Alto de mi corazón en la explanada desierta, donde estoy crucificado como el dolor en un verso. Mi vida es un gran castillo sin ventanas y sin puertas. Y para que tú llegues, no por esta senda la tuerzo. 2 años más tarde, aún siendo estudiante de francés, publica el libro que le daría la fama universal y que lo convertiría en un clásico de amor, 20 poemas de amor y una canción desesperada. En esta obra, Pablo Neruda realiza un canto al amor, a una aventura amorosa que tuvo desde la alegría inicial a la ruptura final. A continuación, leeré el primer poema de Pablo Neruda. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blandos. Te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Fui solo como un túnel. De mí huían los pájaros y en mí la noche entraba su invasión poderosa. Para sobrevivirme te forjé como un arma, como una flecha en mi arco, como una piedra en mi honda. Pero cae la hora de la venganza y te amo. Cuerpo de piel, de musgo, de leche ávida y firme. A los vasos del pecho, los ojos de ausencia. A las rosas del pubis, a tu voz lenta y triste. Cuerpo de mujer, persistir en tu gracia. Mi sed, mi ansia sin límites, mi camino indeciso. Oscuros cauces donde la sed eterna sigue, y la fatiga sigue y el amor infinito. Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerge de las cosas llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas y estás como distante. Estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Estás cuando callas porque estás como ausente y

a ti en esta hora húmeda evoco y hago canto. Era la negra, negra soledad de las islas, y allí, mujer de amor, me acogieron tus brazos. Ah, mujer, no sé cómo pudiste contenerme en la tierra de tu alma y en la cruz de tus brazos. Mi deseo de ti fue el más terrible y corto, el más revuelto y ebrio, el más tirante y ávido. Cementerio de besos, aún hay fuego en tus tumbas, aún los racimos arden picoteados de pájaros. Oh, la boca mordida, oh, los pesados miembros, oh, los hambrientos dientes, oh, los cuerpos trenzados. Oh, la cópula loca de esperanza y esfuerzo en que nos anudamos y nos desesperamos. Ese fue mi destino, y en él viajó mi anhelo, y en él cayó mi anhelo, todo en ti fue naufragio. De tumbo en tumbo, ya aún llameaste y cantaste, de pie como un marino en la proa de un barco. Aún floreciste en cantos, aún rompiste en corrientes, oh sentina de escombros, pozo abierto y amargo. Pálido buzo ciego, desventurado un dedo, descubridor perdido, todo en ti fue naufragio. Es la hora de partir, la dura y fría hora que la noche sujeta a todo horario. El cinturón ruidoso del mar ciñe la costa, surgen frías estrellas, emigran negros pájaros. Abandonado como los muelles en el alba, solo la sombra trémula se retuerce en mis brazos. Ah, más allá de todo, ah, más allá de todo, es la hora de partir. Oh, abandonado. Quizá fue su ajetreada vida como poeta, o quizás alguna asignatura que se le atragantó al joven Neruda. El caso es que finalmente no logró el título universitario ni ser profesor de escuela, como hubiese deseado, tal como dicen sus memorias. Hacíamos los poetas estudiantiles una vida extravagante. Yo defendí mis costumbres provincianas trabajando en mi habitación, escribiendo varios poemas al día y tomando interminables tazas de té. Pero fuera de mi habitación y de mi calle, la turbulencia de la vida de los escritores de la época tenía su especial fascinación. Estos no concurrían al café, sino a las cervecerías y las tabernas. Las conversaciones y los versos iban y venían hasta la madrugada. Mis estudios se iban resintiendo. Un contacto suyo le recomienda un puesto en la administración, y allí comienza su larga vida diplomática. Trabaja como cónsul en Birmania, Singapur, Java, China, Argentina, España y París. En 1930, durante su etapa de cónsul en Batavia, Java, se casa con María Antonieta Anginar, joven holandesa con quien regresa a Chile y la que sería su primera de las tres esposas que tuvo, en 1932. Es entonces cuando conoce al poeta Federico García Lorca, que había acudido a Chile para presentar su obra Bodas de Sangre. Nace de esto una profunda amistad, solo quebrantada por el brutal asesinato de Lorca a principios de la Guerra Civil Española. Durante esta etapa escribe algunos poemarios como El hondero entusiasta. De Buenos Aires se traslada a Barcelona y de allí a Madrid en 1934, como cónsul de la embajada chilena. Inmediatamente pasa a relacionarse con los poetas de la generación del 27 y su casa, la Casa de las Flores, pasa a ser un lugar frecuentado por muchos de estos poetas. Funda la revista Caballo Verde para la Poesía, en la que participan casi toda la generación del 27, y traba amistad con grandes entes de la poesía española como Miguel Hernández, Federico García Lorca, Vicente Aleixandre, etc. Sin embargo, en el año 1936 estalla la Guerra Civil Española y tras el asesinato de Federico, Neruda toma partido por los ideales de la República. Escribe el poemario Tercera Residencia, deshojándose de todo lo necesario. Él se deshoja de la metafísica, del amor, para hacer un canto solemne, triste, combativo. Este poema nos lo va a leer nuestro disjockey David. Bienvenido, David. Hola, buenas tardes. ¿Qué nos vas a leer? Pues es un poema que se llama Tercera Residencia y que habla sobre Madrid en época de guerra. Bueno, pues todo tuyo. Vale, muchas gracias. Madrid, sola y solemne, julio te sorprendió con tu alegría de panal pobre. Clara era tu calle, claro era tu sueño. Con los ojos heridos todavía de sueño, con escopeta y piedras, Madrid, recién herida, te defendiste. Corrías por las calles dejando estelas de tu santa sangre, reuniendo y llamando con una voz de océano, con un rostro cambiado para siempre por la luz de la sangre, como una vengadora montaña, como una silbante estrella de cuchillos. Preguntaréis, ¿y dónde están las lilas y la metafísica cubierta de amapolas y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras llenándolas de agujeros y pájaros? Os voy a contar todo lo que me pasa. Yo vivía en un barrio de Madrid, con campanas, con relojes, con árboles. Desde allí se veía el rostro seco de Castilla, como un océano de cuero. Mi casa era llamada la Casa de las Flores, porque por todas partes estallaban geranios. Era una bella casa con perros y chiquillos. Y una mañana todo estaba ardiendo, y una mañana las hogueras salían de la tierra, devorando seres. Y desde entonces, fuego. Pólvora desde entonces, y desde entonces sangre. Bandidos con aviones y con moros, bandidos con sortijas y duquesas, bandidos con frailes negros bendiciendo venían por el cielo a matar niños. Por las calles la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. Generales traidores, mirad mi casa muerta, mirad España rota. Pero de cada casa muerta sale metal ardiendo en vez de flores. Pero de cada hueco de España sale España. Pero de cada niño muerto sale un fusil con ojos. Pero de cada crimen nacen balas que os hallarán un día el sitio del corazón. Preguntaréis por qué su poesía no nos habla del sueño, de las hojas, de los grandes volcanes de su país natal. Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles.